amigos, adivinen quién es este bebé. ¿Mío? Bueno, ya quisiera. De todos modos, tenemos una enemiga que intentó quitarle la energía a estos bebés tan lindos. Ahora sí que me enfadé. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Los bebés están llenos de una energía vital muy fuerte y fresca. Y ahora son nuestro blanco. Ann, escoge un buen naipe para nuestra próxima maniobra. Claro. Ven acá. ¡Amaderas! Aquí tiene, señora. Oh, gracias, qué linda, nene. ¿Te portaste bien, Alexis? ¿Te divertiste? Claro que sí, ¿verdad, cariño? Bueno, entonces dile adiós a tu maestra y que mañana vas a venir. Muy bien, está muy bien para su edad. Adiós. Hola. ¡Calendura! Sí, ¿cómo se llama? Diles que te llamas Alexis. ¡Rápido! ¡Llamen una ambulancia! ¡Sí! ¡Se va a aliviar! Vaya, parece que tuvimos éxito. Sí, Alan. Consigamos más de esa energía fresca. Sí, pero debemos hacer todo con mucho cuidado para no atraer la atención de las Sailor Scouts. ¡Ah! más o menos en una semana. ¿Y Alexis? Parece que a ella no le pasó nada. Supongo que su mamá la protegió con su cuerpo. Dijeron que su mamá podrá salir del hospital aproximadamente en 3 días. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? Resulta que el papá de Alexis trabaja en una compañía muy importante y está en un viaje de negocios. Y creo que no hay parientes ni niñeras disponibles. ¿Qué? Así que por desgracia no hay nadie que pueda hacerse cargo de Alexis hasta que su mamá la den de alta en el hospital. Yo la cuido. ¿Qué? Que yo me encargaré de ella. ¿Estás seguro de que te quieres hacer cargo de ella? Oye, Darien, ¿no es tan fácil cuidar a un bebé? Toma, tu favorita. Aunque ellos no puedan hablar, los bebés sienten muchas cosas. Igual que los adultos, pero es difícil adivinar por qué lloran y ese es un problema. Muy difícil, pero yo le ayudaré a Darien. Amy, ¿nos ayudarás a cuidarlo? No, gracias. No quiero estorbarles. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a la escuela. Hola, nena. ¡Alexis! Fui yo quien se ofreció para esto y no quiero causarte problemas. ¡Allá vas! La verdad es que yo creí que la tendría en mi casa. Creo que estos dos se gustan. Me sorprende que tu habitación esté tan limpia y ordenada. Todo está en su lugar. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora? Oye, tal vez tenga hambre, ¿no crees? ¡Ah, sí! ¡Yo se lo hago! ¡Todo está listo! ¿No será que está muy caliente para ella? ¡Son muy tontos! ¡Tengo sucio el pañal! ¡Es muy sencillo! ¡No! ¡Está perfecto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Por qué? ¡A este enfermo no es posible! ¿Será sarampión? ¿Varicela? ¿Será tosferina? No, solo está mojada. Eso es todo. Supongo que hay pañales en la maleta. Iré a ver. ¡Haz de un lado! ¡Yo voy! ¿Qué pasa, Serena? ¿Ocurre algo? Tiene una enana. Déjame ver. No soy una niña. Mira esto. Es un nene, pero su nombre suena a nombre de mujer. ¿No lo crees, muchacho? Me sorprendió. Ahora deja que te cambie antes de que te resfríes. ¡Ay, no! ¿Qué ahora qué pasa? Ya volvió a mojarse. ¿Quieren que lo cargues? ¡Tengo hambre! Está seco, Darien. ¿Ahora qué pasa? Quizá ahora sí tenga hambre, ¿no crees? ¡Ay, al fin lo hace bien! Sabes mucho de bebés, qué es lo que quieren y todo eso. Darien, no me digas que tienes hijos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo crees? Ay, no, eso es imposible. Ay, Dios mío, soy una tonta. ¿Para qué dije eso? Qué bueno, succiona con mucha fuerza. Sigue comiendo. Para que crezca sano. Esto es leche, di leche. Cálmate, Darien, apenas es un bebé. Enseñas palabras que no entiende. Esto es lo que pueden hacer. ¡Vamos, Alexis! ¡Camina! Bueno, otra vez. Oye, ¿qué no ves que apenas si puede gatear? ¿Es su edad? Si le cuesta mucho trabajo estar de pie, ¿cómo quieres que camine? ¡No! ¡Ya déjame en paz! ¡Nunca dije que sabía mucho de esto! ¡Tonto! Ese Darien no me cae muy bien. Busca defectos en todo lo que hago. Según él, nada está bien. Nunca creí que fuera un muchacho tan arrogante. ¿Tendremos algo en común, Darien y yo? Me gustaría que hubiera algo que nos uniera. Me encantaría. ¿Qué haré? ¿Qué? ¿Serena ya se levantó? Pero si siempre se levanta tardísimo los domingos. Ay, ¿a dónde se habrá metido? ¿Suficientes pañales y leche? Son dos días. Creo que traemos demasiado. ¿Qué significa eso? Darien y Serena tienen un bebé. Eso no puede ser. No puede ser posible. Voy a averiguar. Dios mío, qué linda sorpresa, Serena. Está muy lindo su hijo. Díganme, ¿a quién se parece? ¡Déjenme en paz! ¿Cómo se les ocurre? ¡Ya déjenme tranquila! Oye, Serena, dime, ¿qué decías de Darien y tú? ¡Amy, ya! ¿Por qué te enfadas tanto, Serena? Nina solo quiso jugar contigo. Nunca pensaría que hay algo entre Darien y tú. Sabemos que se quieren como hermanos. Solo era una broma. Oye, Serena, vamos a ir a casa de Rey para ver quién es el nuevo naipe. ¿Por qué no vienes con nosotras y entre las cuatro estudiaremos el plan para atacarlo? Está bien. Dioses poderosos. Dioses poderosos, díganme, ¿quién es el enemigo? ¡Es ella! ¡Ese es el naipe que atacó a los bebés! Veo una imagen muy tenue, una imagen que se parece a la del tarot. En el tarot, el sol representa un matrimonio feliz o un romance que es muy agradable. Oye, pero eso me parece lindo. No, no tanto. Si está de cabeza, representa un problema muy peligroso en el matrimonio o incluso un amor perdido. Suena mal. ¿Qué significado tendrá en el caso de Serena y Darien? ¿Significado? ¿Qué te pasa? Lo siento, pero nosotros no estamos enamorados. ¿Estás insinuando que se trata de un amor no correspondido? ¡Ay, no! ¡Espero que no! Tengo que ir a ver a Alexis. La próxima vez que aparezca la encontraré y acabaré con ella. ¡Sí! Listo. ¡Adelante! Hola, Darien. Me enteré de todo en el hospital. ¿Así que estás cuidando al bebé? Has de estar desesperado. Vine a ayudarte. Soy niñera profesional. Esto es un desastre. Ya no seas travieso, bebé, y deja de llorar. Darien te está preparando un delicioso biberón. ¿Y esta por qué me toca? Ya cállate. Ha de estar mojado, seguramente. Tienes razón. Yo lo cambiaré. Pero no está mojado. Pues si no entendió en la primera, en la segunda. ¡No! Ay, Darien, disculpa por lo que dije, pero puedes pedirme lo que sea. Vine a ayudarte en todo lo que necesites. Quiero serte útil en esto y acompañarte en todo. No quiero que estés cerca de mí. ¡No! ¿Cómo estás, Alexis? ¡Melissa, espera! Creo Alexis. Un momento, espera. Déjame en paz. Vino a ayudarme porque es amable, eso es todo. Perfecto, nos vemos. ¿Por qué te pones así, eh? Me chocan los muchachos que no entienden a las chicas. Déjame tranquila. ¿Eh? ¿Ah? Serena, mira eso. Está caminando. Perdón, ¿estoy interrumpiendo algo? No, no pienses mal. Es que Alexis lo logró. Dio sus primeros pasos. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Mira, Alexis, enséñale a Amy que ya caminas. ¡Camina! ¡Camina! Serena, hay algo urgente. Descubrimos el naipe. ¿Qué? Rey acaba de atrapar su aura. Oh, lo siento, Darien. Tengo que irme. Nos vemos luego. No tardo. ¡Nos veremos! Están en mis manos. ¡Detente! ¡Naipe maligno! ¡No dejaremos que robes energía de esos indefensos bebés! ¡Ahora hay que transformarse! ¡Rayo creciente! ¿Y ahora qué hacemos, chicas? ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! No permitiré que ningún malvado naipe destruya un día tan lindo y tranquilo como este. ¡El caballero de la luna! Los bebés son muy dulces. Sus sonrisas son muy especiales cuando besamos sus mejillas. Tienes razón. Nunca le perdonaré que le haya hecho eso a los bebés indefensos. Eso me hace enfurecer. ¡Burbujas congelantes! ¿Recibiste ese nuevo poder? Es que no pude soportar lo que le había hecho a los bebés. Me hizo enfadar. Por favor, Sailor Moon, haz algo rápido o el calor del sol la va a descongelar. Claro, tienes razón. Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. y no comprenderán el amor de una madre hasta que cuiden a un bebé. Adiós. ¡Ah, el caballero de la luna! ¿Su mamá ya salió del hospital? ¡Alexis! Logré salir del hospital un día antes de que me dieran de alta. No saben cuánto les agradezco todo lo que han hecho por mi hijo. No fue nada. Nos habría encantado poder hacer algo más por él. Alexis, te voy a extrañar mucho. Para un bebé siempre será lo mejor que lo cuide su propia mamá. ¿No es así, Alexis? Ya lo sé, pero... Amigo... ¿Mm?